Gracias a la DGT por esa última hora. Y nos vamos con Carlos Muñoz, que le tengo yo ahí a través de esa línea telefónica y está preparado para comentarnos todo lo que tiene que ver con esa economía. Así que sin más, le damos paso. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo está usted esta semana? ¿Bien? Bien, a pesar de la crisis. Ay, esa crisis dichosa de la que venimos hablando tanto y tanto tiempo, Carlos. Pero bueno. Tanto, desgraciadamente tanto. Sí, ya agoniza un poco menos. Hay que ser un poco realista. Hay que ser optimista. Y sí, eso, claro. Efectivamente. Oye, ¿qué pasa con Grecia, hablando de crisis? Porque no mejora, ¿eh? Y su agonía se prolonga. El país que recibió el primero de sus rescates con un valor combinado de 260.000 millones de euros en mayo de 2010 puede recibir una cuarta transfusión el próximo año. Y recordemos que la última fue de 86.000 millones de euros, que iban a ser, esta vez sí, para solucionar esos problemas de Grecia y enderezar de una vez por todas su economía. Pero la situación se ha vuelto a torcer. Claro, se ha vuelto a torcer porque los recortes, y ahí sí que hablamos de recortes, recortes muy dolorosos de Grecia, tienen que seguir metiendo la tijera, desgraciadamente, porque no se puede sostener ese macro funcionariado que tiene Grecia o que tenía a base de impuestos de recaudación pública. Sí. Entonces tienen que seguir recortando, desgraciadamente para ellos, la situación. No es, y claro, que no se puede llegar de la noche a la mañana y decir, venga, vamos a recortar, vamos a quitar todo lo que no nos hace falta, vamos a quitar todos los gastos que no son necesarios. No se puede hacer. Tiene que ser paulatino. Uh-huh. ¿Está haciendo los deberes Grecia? Despacio. Sí, pero los está haciendo por la cuenta que se tiene. Porque si no, dejan de recibir dinero de la Unión Europea. Pero lógicamente se están embargando, se están hipotecando, claro, hasta las cejas. Efectivamente, es que si hay una nueva entrega para Grecia, va a ser mucho. ¿Cuándo van a poder devolverlo? Claro. Pues eso, hipotecados hasta, bueno, nietos y bisnietos. Uh-huh. Una desgracia. Bueno, pues nada, ahí está esa noticia que nos deja de esta manera, ¿no? Pero vamos con el Banco de Francia, porque con esto del Brexit, con esto de cómo está Europa, advierte de que salir del euro costaría algo así como 30.000 millones anuales al país, que también hemos dicho que después de lo de Reino Unido, Francia también se apuntaba a ese tren. Pero que sepan esto, ¿verdad? Claro, tú date cuenta que esos 30.000 millones, ¿por qué? Porque lógicamente tendrías que salirte del euro, de la moneda euro, ¿vale? Y tendrías que volver al franco, tendrías que, el franco estaría muy devaluado, tendrían que incluso devaluarlo más para poder tener dentro del país, tener acciones y económicamente intentar subsistir dentro del país, pero lógicamente sabríamos que los franceses no podrían salir porque con ese franco tan devaluado no tendrían poder adquisitivo fuera del país, aranceles aduaneros, etcétera. Cuidado, cuidado que es un problema. Si nos planteamos ahora mismo la disolución de la Unión Europea, sí, mal vamos. Mal vamos, ¿no? Mal vamos, vamos a ver. Tenemos que replantearnos la refundación, la reestructuración económica y fiscal y legal de la Unión Europea. Por supuesto, eso sí, estoy de acuerdo. Está mal hecho. La idea principal es buena. Es buena. Pero creo que deberían de planteárselo esos señores que viajan en business, en aviones, que están allí en Bruselas y tal. Creo que debieran de empezar a replantearse y decir, vamos a no tirar la Unión Europea y volverla a levantar, pero así a reformarla, dejarla quizás en la estructura y reformarla. Porque aquí vemos que no funciona muy bien. Cada uno va un poco a lo suyo, ¿no? Por claro, decirlo así. Claro, efectivamente. Cada uno va a lo suyo, cada uno va a su interés. Vamos a ver, en cierto modo es lógico. Sí, bueno. Yo voy a mi interés, tú vas al tuyo y cada uno va al suyo. Sí, pero para algo está la unión, ¿no? Claro, unión. Justo tú lo has dicho, unión. Debe de estar unida. Debemos de tener una política fiscal unida, uh-huh, debemos de tener una política económica unida. Eso es. Y no cada uno por su lado. Uh-huh. Ese es el problema de raíz de la Unión Europea. Ya. Bueno, pues vámonos a otro asunto y concretamente nos venimos para acá, porque vamos a los presupuestos, que no hemos oído nada de los presupuestos, que esto sigue igual, pero bueno, ahí está Hacienda que dice que si no hay presupuestos no habrá oferta de empleo público, es obvio, ¿no? Claro, si no hay presupuestos, ¿de dónde saco ese dinero? La presupuestaria que no hay y que no existe, saco para incentivar el empleo público o para inversión pública. No, no, es que no hay partida presupuestaria. ¿De quién depende ahora mismo los presupuestos? Depende del gobierno, Partido Popular, señor Rajoy, y, por supuesto, del Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista, ya hemos dicho, hemos oído desde un primer momento, que va a ser el no a los presupuestos. Joder, pero esto lo vimos hace ya meses, claro, el año pasado. Tenemos que pensar una cosa también, y el Partido Socialista lo sabe. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tiene el botón nuclear, como dicen. Como apriete el botón, convoca elecciones y veremos a ver qué pasa con el Partido Socialista. Eso lo sabe el Partido Socialista también, ¿eh? Eso también lo sabe. Ya, pero o sea que tiene una patata caliente el Partido Socialista, el PSOE, ahora mismo, en sus manos, que no sabe ni cómo hacer, qué hacer con ella. Porque sabemos, ya damos por hecho, que Podemos va a decir que no. Uh-huh. Así de claro. Pero bueno, el Partido Socialista, creo que por su propio interés, ya sabemos que los políticos no miran por el interés de los ciudadanos, miran por su propio interés, bueno, pues ya digo, el Partido Socialista por su propio interés debiera de intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular para llegar a sacar adelante esos presupuestos generales. Pues de momento se resisten, ¿eh? Y ya dijimos aquí en esta mesa, en la tertulia de los viernes, un viernes ya hace bastantes semanas, que bueno, sobre todo preguntamos a Camacho, representante del PSOE aquí en esta tertulia, y decía que bueno, que seguimos con esos presupuestos, que en teoría, bueno, pues no pasa nada, pero que no, no es lo suyo. No se pueden prorrogar los presupuestos, no se pueden prorrogar. Por muchos motivos. El petróleo. El año pasado, en el 2016, llegó a mínimos casi históricos. No históricos, pero llegó a mínimos de los últimos años históricos. Este año está subiendo. Ya, los presupuestos generales del Estado, que se hacen en base, una base muy importante a la energía, al petróleo, ya no nos cuadran. Ya no nos cuadran. Pues mira. Entonces, hay que valorar mucho esto, ¿eh? Y no se pueden prorrogar los presupuestos del Estado. No se pueden prorrogar los del 2016. Claro, y además, como decimos y como dice la noticia, no hay oferta de empleo público. Claro. Que bueno, que a ver, yo siempre digo lo mismo. A mí la oferta del empleo público casi que me da igual, que yo quiero el empleo privado, ya. Que yo quiero la empresa privada, que sea la que genere puestos de trabajo. Pero hay ciertos puestos que son necesarios y, por supuesto, y tienen que salir policía, ahí, ¿no? Policía, sanidad, educación, todo eso es necesario. Claro. Y es necesario ampliar los efectivos de la policía, es necesario ampliar los efectivos de la Guardia Civil, de la educación, de la sanidad, es necesario. Y sin presupuestos no podemos. Claro. Entonces, que se lo miren bien. Oye, ¿qué pasa con las pensiones? Porque dice Felipe González, que también he sacado yo este titular y tú lo tienes ahí en cuenta, cree que el sistema de pensiones no está garantizado, pero eso también lo sabemos, ¿verdad, Carlos? También lo sabemos. Ha dicho una cosa que es obvia. No está garantizado. Está garantizado para un corto plazo, medio plazo, están garantizadas las pensiones. A largo plazo, pues bueno, ahí no están garantizadas. Pero, Carlos, perdona que te corte. Sí. Cuando hablan tanto de este asunto, nos lo están diciendo ya. Señores, que no cuenten ustedes con su pensión de aquí a 30 años, porque no lo va a haber. Es que yo creo que nos lo están diciendo, nos están avisando. Creo que lo que deben de hacer, y sé que están trabajando, y no están trabajando solamente el Partido Popular, sé que los gabinetes económicos de todos los partidos están trabajando en ello, están viendo a ver cuál es el mejor sistema para las pensiones. Yo me consta de que es así y creo que es lo que deben de hacer. Pero que es muy difícil, ¿eh? España, gracias a nuestra calidad de la calidad de vida que tenemos, cada vez somos más mayores, cada vez duramos más tiempo, cada vez estamos más tiempo jubilados cobrando pensiones. Sí, sí. Eso es por suerte, cuidado. Eso es por suerte. Pues cada vez, bueno, no hay más paro afortunadamente, pero las cotizaciones no son suficientes a este ritmo para pagar las jubilaciones de aquí a unos años. Ese es el problema que tienen que atajar. ¿Cómo? Para eso están ellos, para eso cobran. Para eso cobran. Qué gracia me hace eso cuando lo dice. Claro, es que por mucho que diga yo, o tú, o el otro, cómo hay que solucionarlo, les va a dar igual. Si son ellos los que lo tienen que hacer, vuelvo a decir, ya he dicho muchas veces, rentabilizar ese fondo de pensiones. A ver, pero claro, que es muy difícil, ¿eh? Yo entiendo que es una situación complicada el dejar ahí. Pero mira, me pasa también una cosa. Los políticos, como te he dicho antes, me consta que están trabajando en ello. Pero tampoco es una cosa que les preocupe, porque bueno, ¿quién va a estar aquí dentro de 30 años? Como no miran, como no llegan, tienen presbicia y no llegan a más de 4, 5 u 8 años su vista, pues entonces les da igual. De aquí a 4, 5 u 8 años están garantizadas las pensiones. Entonces, bueno, pues que venga después que se las arregle. Ya, y su familia, bueno, con lo que han ganado, se supone que van a estar bien, ¿no? Exactamente. Vale. Ya me preocuparé yo de colocarles en alguna diputación o de colocarles en alguna consejería. Ay, Dios mío. Oye, un apunte antes de marcharnos hasta ese punto de vista, lo que te llama la atención a ti concretamente, porque Báñez, precisamente al orden de este asunto, quiere revisar las bonificaciones de las cotizaciones sociales. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha cuantificado en más de 3.000 millones de euros anuales la cuantía que destina la Seguridad Social a reducciones y bonificaciones. Y quiere cuidado, Raúl, que esto me da miedo. ¿Quiere revisarla a la baja o al alza? Uf, pues ya sabes. Ya sabes, cuando un político dice revisar es meter el hachazo. Ese es el miedo que me da. Hay que incentivar la generación de puestos de empleo, ¿eh? Hay que incentivarla. Por supuesto que con ayudas a la contratación, por supuesto que se incentiva así. Pero, hay que ir más allá. Hay que generar ese tejido industrial, ese tejido industrial, me refiero a cualquier tipo, turismo, etcétera. Hay que incentivarlo para que genere puestos de trabajo de calidad. Es así. Señora Báñez, ahí le queda eso. Eso, que tome nota, ¿eh? A ver si nos escuchan y, como siempre decimos, que tome nota. Por eso. Oye, ¿qué te ha llamado la atención? Que tengo 3 minutitos. Me ha llamado la atención. Pues bueno, me ha hecho gracia. Ha sido nombrado el señor Baltasar Picornell, nuevo presidente del Parlamento Balear. ¿Y por qué te llama la atención? A ver. Pues me llama la atención, no porque sea de Podemos, porque ha sido Podemos el que la ha nombrado con el apoyo del PSOE. Como ya sabemos que el PSOE está hipotecado a Podemos, pues bueno, pues tiene que hacer lo que Podemos dice. Más que nada me llama la atención porque este señor es un diputado, era cerrajero, carpintero metalúrgico, me parece que lo llaman. Con todos mis respetos a los cerrajeros y a los profesionales, con todos mis respetos, pero creo que no está capacitado para dirigir un parlamento. Y bueno, luego ya lo que dice, pues, que por llevar coleta y no llevar corbata no quiere decir nada, que eso también lo pienso yo también, pero bueno, lo que se dice muchas veces, a los sugieres del Congreso se les obliga a ir de traje, con corbata, con traje de punta en blanco, y bueno, ¿qué pasa? ¿Que tú eres más chulo y puedes ir como te dé la gana? Yeah. No, creo que hay que guardar unas apariencias y hay que guardar unas composturas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no veo capacitado a este señor para ser el presidente. ¿Qué es lo que ha hecho Podemos? Podemos ha dicho, hago lo que me sale de las narices. Y para demostrarlo, aquí pongo a este señor. Y ya está. Y nadie me puede decir nada. Y tú, PSOE, te callas y apoyas. 39 que años está con larga melena, como decimos, que bueno, el aspecto de cada uno, pero... Eso, cada uno, por supuesto. Carpintero metálico de profesión y es un declarado antimonárquico y abomina la explotación turística del archipiélago. Esta es la persona que... El principal... motor económico del archipiélago dice que no, que eso no, que aquí vamos a vivir de, no sé, de qué vivirán, de qué querrán vivir. Vamos a ver, señor, menos mal que, bueno, es el presidente del Parlamento y, bueno, tampoco va mucho más allá. Pero que es la representación del Parlamento Balear, este señor, que diga esas cosas... Yo no es por nada, no es por nada, Carlos, pero yo creo que hay muchísima gente muy, muy preparada, digo yo, para ocupar ese puesto. Sí. Con todos mis respetos también, cuidado. No, no, por supuesto que será el mejor profesional del mundo. Pero este no, señor. No sé. Pero zapato, pero zapato. Y ya sabes que yo no suelo dar mi opinión, pero joba, no sé. Es que no. Lo han hecho para eso, para decir, venga, otra más. Voy a hacer otra más. Ya apoyo al señor Bódalo este que está en la cárcel por pegar patadas o coces a un concejal socialista. Sí. Apoyo a Bildu y ahora apoyo a este señor. Pues nada, señores de Podemos, adelante. Don Carlos, como siempre, un auténtico placer, amigo. El placer es mío. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós.